Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, desde el corazón de Bilbao, desde su casco viejo y también desde ese otro puñado de radios libres, radios comunitarias, radios amigas que hacen posible que suene y que sueñe este Mar de Fueguitos. Y hoy os proponemos una travesía muy especial. Isabel Martín Ruiz es onubense, nació en 1986 en la Punta del Moral, en Isla Canela, Huelva. Es feminista, es poeta y es de profesión urbanista de lo cotidiano, arquitecta. Está presentando aquí en Euskal Herria estos días su primer poemario gracias a las gentes de ZOC, Cebagaitz Olerki Colectivo A, 90.3 de Vaciante. Es el título de su primer poemario que ha publicado la editorial Crecida y que va ya por su cuarta edición. Tanto nos ha gustado el libro, tanto nos han prendido sus historias, sus poemas, que vamos a dedicar hoy todo nuestro Mar de Fueguitos a Isabel Martín y a sus historias. Un libro, este 90.3 de Vaciante, que Isabel ha dedicado a sus abuelos, a sus abuelas, fundamentalmente a sus abuelas, y un libro en el que en algunos de sus poemas Isabel incluye esos cantes de sus abuelas y vecinas, esas canciones que ella escuchaba de cría y que ella aún sigue cantando. Estrofas, estribillos de esas canciones aparecen en los poemas de Isabel. Vamos a saludarla ya. Antes, para entrar en calor, en ambiente, vamos a escuchar una de las canciones. Uno de los fragmentos de esta canción aparece en este primer poemario de Isabel Martín. Él es Manuel Jiménez Martínez de Pinillo, su nombre artístico, Manuel Vallejo. Nació en Sevilla en 1891, murió en 1960. Es cantaor, llegó a grabar 123 discos, ahí es nada, y dominaba Manuel Vallejo todas las formas y variantes del cante. Para algunos hay quien dice que Manuel Vallejo es uno de los más grandes cantaores de flamenco. Escuchamos una de sus canciones, La Catalina, y saludamos ya a nuestra invitada, a Isabel Martín. Quítate de mi presencia que me estás martirizando. Quítate de mi presencia que me estás martirizando. Ya la memoria me trae cosas que yo estoy olvidando. Ya la memoria me trae. cosa que yo sirviendo. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Catalina mía, mira que me voy a morir. La china que tenía se fue a Alemania y no volvió. Una china que tenía se fue a Alemania y no volvió. Ya a Alemania me voy y no a divertirme, ya a tomar un veneno. Yo quiero morirme. Ponme la mano aquí, que la que decía. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me voy a morir. De la mano lleva a su nieto a saludar a los árboles, a platicar con ellos, a acariciar su piel, a oler sus hojas. Y los árboles cantan sus nombres. Mar de fueguitos. De abuelos y de abuelas que van con sus nietos o con sus nietas, vamos a hablar en los próximos minutos, porque nuestra invitada en su primer libro, su primer poemario, pues ha juntado, o bueno, o ha traído allí en el libro, los ha puesto a sus abuelos, a sus abuelas, y con ellos pasea, con ellos conversa, y ellos también, ellas les cuentan en este libro. Isabel Martín Ruiz nació en la Punta del Moral, en la esquina del Levante, de la isla Canela, una isla que está en Huelva, cerquita de la frontera con Portugal. Ella es de profesión urbanista, y urbanista de lo cotidiano, dice ella, y ella, pues desde esa profesión construye entornos sensibles junto a otras gentes, por ejemplo, Iván Morales y Cristina Alba, en una cooperativa que se llama Cotidiana. Cotidiana.coop es su página. Además, también escribe cuentos, poesía y más cosas por activismo y supervivencia. Dice su primer libro de poemas, 90.3 de Vaciante, lo ha publicado la editorial Crecida, en su colección La Línea Inclinada, va por la cuarta edición, y además de escribir poesía y otras muchas cosas, pues también recita poemas en festivales y encuentros poéticos, y tiene un blog que, si ponéis en internet Dije, Digo, Diego, pues sale su blog, y ahí salen pues sus poesías y sus cosas. Y una cosa que es muy bonita es de Huelva, que esto que se estudiaba en el colegio, Huelva se dice a los de Huelva, que son onubenses, que ella es onubense. Sí, muy buenas, Isabel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, eso de la isla Canela, ¿existe la isla Canela? Porque suena así como muy de mentira, muy de fábula. Existe, y hasta en los planos existe. La isla Canela está en la esquina, como tú has dicho, pegando a Portugal, en la frontera, y se llama así, y además está enfrente de otra isla que se llama Isla Cristina, y literalmente son islas, hay que ir en un puente, y antes, de hecho, estaba aislado, sí. Y decíamos, escuchábamos esa historia de ese abuelo y ese nieto que pasean, en este primer libro, este primer poemario, has sacado a pasear a toda tu familia, a todos tus abuelos, tus abuelas. Sí, especialmente a mis abuelas. Porque, bueno, dice Marcela Lagarde, ¿no?, que para saber dónde estamos las mujeres actuales tenemos que saber dónde han estado las otras mujeres de las que estamos hechas, ¿no? Y yo entendí, a partir de empezar a remover y a colocarme en esto del feminismo, que mirar a mis abuelas iba a ser fundamental. Y también en esta puesta en valor de lo que ha estado muy invisibilizado, que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con lo humilde. Yo vengo de por las dos partes de familias de minera y de familia marinera. Y cuando entendí que estaba sostenido todo sobre ellas dos, dije, hay que hacerles un libro, que además las mujeres no salimos en los libros, ¿no? No escribimos la historia, no la hemos escrito. Y ahora mis abuelas están en un libro. Están en un libro, y además en un libro que está vendiendo, va por la cuarta edición, la ha sacado una editorial chiquita de allí, de Huelva, y no sé cómo se siente una cuando pues ya van cuatro ediciones del libro. Pues mira, te voy a decir lo que me dice mi abuela María, que es como un libro tan fino está viajando tanto. Pues no te digo yo tampoco lo entiendo. No lo sé, no sé qué pasa, pero no sé, a la gente le apetece llevarse este libro, yo no lo sé. Yo no soy tu abuela, pero como diría también tu abuela, no sé si te lo ha dicho, con un libro tan finito y con un título como este, pasea tanto, porque ese título que le has puesto al libro tiene que ver con las mareas, pero 90.3 de vaciante. Sí. Mira, la aldea de la Punta del Morá es una aldea marinera, entonces ya sabéis que los marineros, que según la marea que haya se organizan el tipo de pesca. Entonces, el tipo de marea de 90, que son mareas grandes, es en las que mi abuelo salía a la ría Carrera a cogerme mi pescado favorito, que se llama robalo, que es en portugués, ustedes le decís lubina, creo. Entonces, cuando la marea va de vaciante, entonces 90.3 de vaciante, que es cuando mi abuelo me cogía los robalos. O sea, es la mejor época, el mejor momento para pescar. Eso es, este pescado que es este mi pescado favorito. Y de eso va tu libro, ¿no?, de pescados. Pero también sale en tu libro, creo que el pescado que te gusta, como es... Sí, ese, las peluitas. Las peluitas, el primer, ¿no?, poema. Sí, sí. ¿Y cómo son las peluitas? Las peluitas, mira, es como un lenguado chico. Pequeño, ¿no? Chico, es pequeño. Un lenguado pequeño. Entonces, esto es porque en esta búsqueda también, y tiene que ver con mis abuelas, os va a sorprender, pero hace unos años tuve por primera vez complejos de ser andaluza. Yo nunca me había educado en ningún tipo de clasismo y no sabía que existía. Me di cuenta de que había un imaginario sobre Andalucía y que no era lo mismo, o sea, había como varias etiquetas, ¿no? Está la etiqueta de ser mujer, pero además era otra cosa más el ser andaluza, ¿no? Además a mí se me sumaban pues ser del rural, o sea, ser de la periferia, no ser de ciudad, de gran ciudad, y también de familia, bueno, como os he dicho, ¿no?, de origen humilde. Y en un ejercicio de poner en valor de donde yo, no, esta identidad, pero no como quitando otras identidades, sino viendo de qué estaba hecha la mía para atravesarla, necesité poner también los lenguajes de mi aldea y los cantes, que luego si queréis lo vemos, ¿no?, los cantes que yo había aprendido de mi abuela, de mis vecinas. Y por eso en el libro pone las peluitas. Y luego hay una llamada al pie que lo explica, ¿no? Pero pone eso porque es político. Es una decisión política para mí. ¿Cómo son esas peluitas? Ya que... Son como un lenguado chico, pequeño, que se fríe y están buenísimas. Son como las acedías, no sé si conocéis ese pescado. Es que los nombres de pescado son muy distintos, ¿no? Y los lenguados sí sabéis lo que es. Sí. Por un lenguado muy chico, que se fríe, está buenísimo. Es muy típico en Huelva, en la costa de Huelva y en la costa de Cádiz. Cuando vengáis os invito, están buenísimos. Apuntado queda. Has dicho ya, has hablado de la periferia. Uh-huh. ¿Le das tú mucha importancia a eso de las periferias, de no sentirse de la capital, del centro del mundo? Me parece fundamental. En general, o sea, me interesan las periferias. Tiene una, en principio nos han enseñado la cultura dominante, ¿no? Que la periferia es malo, con las cosas que están en las periferias, los bordes. A mí es lo que más me interesa todo el tiempo. También yo vivo en Sevilla, en la ciudad, también lo que ocurre en los bordes, ¿no? Lo alegal, lo que no está institucionalizado, lo cotidiano, lo que está la señora con su silla en la puerta de la calle, que se la saca y se hace su espacio público, se lo coloniza, digamos, mejor utilizado que unas de Huerva, y lo de colonizar los llevamos, yo por lo menos, fata. Entonces, para mí es importante esta cosa, ¿no? Me interesa muchísimo. No sé si me he explicado, si he respondido con lo que tú querías, pero para mí periferia es también esos cantes. Es también, cualquier cosa, que cualquier lugar que tiene un poder sobre otro está diciendo que no está bien. Eso es lo que a mí más me interesa. Decía otro poeta, Jorge Rietschmann, que sí. Todo lo que merece la pena, todo lo que de verdad vale, tiene importancia, crece en los márgenes, que ahí es donde hay que echar la red, o fijarse, o mirar. Pues, no sé, sí, yo creo eso. Porque además la gente que está, o que estamos, o que, no sé, no... hay una resistencia siempre, una dignidad en esas periferias y una, no sé, ternuras menos, que me parece que de hecho ahí es donde están las revoluciones, de donde hacemos las revoluciones realmente, sí. Hablando de revoluciones, una de las cosas más bonitas que aparece, bueno, o por lo menos a mí me parece en tu libro, tiene que ver con esa revolución que dices tú que hay que hacer desde la vulnerabilidad o algo, sí, así. Cuéntame cómo es esa revolución. Pues mira, he dicho ya que era feminista, sí, lo he dicho, lo voy, sí, a repetir. Poeta, nunca está de poeta más. Todavía no. Perfecto. Antes feminista. Entonces, la cultura patriarcal, además de invisibilizar, o sea, ha invisibilizado, ¿no? y ha hecho, ha minimizado el valor de cualquier característica relacionada con lo femenino. Aquí está categorizada, por ejemplo, la ternura, forma parte de lo que supuestamente se nos ha asociado al rol femenino, ¿no? Que no es exclusivo de las mujeres, pero... Y entonces está como despreciado, ¿no? El lloras como una niña, no llores como una niña, o qué ñoña, o qué sensible estás, o todo esto que además yo lo cuento desde haberlo atravesado yo, porque yo misma interioricé que eso de mí estaba mal y me he machacado mucho por eso, ¿no? Y me di cuenta... escuchando además a una chica, leyendo el libro de la chica del Diario de un Cuerpo, ahora no recuerdo su nombre, que ella hablaba de lo revolucionario que era ponerse en la ternura como lugar, como posicionamiento político, ¿no? Y en este caso feminista. No es ternura lo que le sobra al mundo. No es liderazgos entrañables de lo que estamos fartos, ¿no? No es vulnerabilidad, de hecho es todo lo contrario, ¿no? Ojalá hubiera más ternura, ojalá hubiera más mostrar esa parte, ¿no? Esas heridas, y además fijaos cuando nos sale, no sé si a ustedes os pasará, igual ya os lo habéis desmontado, ¿no? Pero a mí a veces todavía me pasa, cuando ves a alguien llorando, ¿no? Y te da como un poco como coraje, ¿no? Como que es débil, ¿no? Como que hay que ver que esto es lo que, esta es la revolución de la ternura. Pero da mucho miedo eso. No sé si ya es difícil lo de la revolución, pero esa que estás diciendo tú, ¿no? Da como, desde ahí, digo, desde esa posición como de, no sé si de debilidad o de... ¿Miedo en qué sentido? Uno mismo, digo, en el momento de desnudarse, claro, o de montarse, claro, débil. Claro, da miedo, claro, da miedo porque además estamos en un contexto cultural en el que eso produce rechazo. Claro, claro, por eso digo que es una posición, por eso digo que es una decisión política. Porque asumes que van a pasar cosas cuando tú te posicionas ayer. Mira, ayer tuvimos una reunión de trabajo muy seria con arquitectos, todo muy serio. Y yo, hubo un momento de la reunión que hice un chiste. Bueno, dije una tontería, ¿no? Para reírnos y para estar distendida. Y lo hice adrede. Porque además no hace falta sacar esa cosa, esa ternura, esa vulnerabilidad, ese mostrarse de los entornos supuestamente serios. No nos hace menos profesionales, no nos hace que nuestro discurso es menos potente o lo que sea, ¿no? Lo que nos muestra es como humanos, como ¿no? Como personas llenas de emociones, como fueguitos. Para mí está por ahí, ¿no? Tía, la gente que no haya escuchado todavía tus poemas se va a dar cuenta que desde la vulnerabilidad también se puede ser, como dices tú, poderosa, potente. Ahora, cuando diga, por ejemplo, tus poemas. No lo sé. Bueno, ahí cada uno se colocará, pero para mí en mis poemas hay muchas... No son hechos de ternura. Son hechos sobre todo de mucha rabia, mucha violencia, porque estamos en un sistema ultraviolento. Pero en una posición política de ternura, sí. Decíamos, las abuelas, los abuelos aparecen mucho en tus poemas, y también aparece eso que decíamos, tu profesión, que me imagino que es de lo que comes, de lo que vives, por lo menos lo que tiene que ver con lo monetario. ¿Cómo es eso de urbanista de lo cotidiano? ¿Cómo se vive de urbanista de lo cotidiano? Bueno, se vive regular, pero somos muy felices. Bueno, la cooperativa cotidiana, junto a mis compañeras Eva Morales y Cristina Alba, solo tiene un añito, estamos en ello y bueno, tenemos varias líneas de trabajo, una que tiene que ver con el urbanismo con perspectiva de género, que en Andalucía pues esto es una cosa ahora más complicada aún, ¿no? Que por cierto, donde nos miramos es en vuestro territorio, aquí hace muchos años que esto se está haciendo. Después tenemos una línea de bioclimatismo y ecosistema urbano, y una que tiene que ver con la vivienda y con la edificación, digamos, más cotidiana. Y lo que significa urbanismo de lo cotidiano tiene que ver con poner esta perspectiva feminista y esta perspectiva del valor está en lo pequeño, en las personas. También la arquitectura ha sido un lugar, obviamente, patriarcal, que ha quitado totalmente valores que estaban en relación con esos cuidados, con lo reproductivo, y esto ha hecho de nuestras ciudades, de nuestros entornos, de nuestros edificios, sitios donde la vida digna es más complicada. Nosotras intentamos, esto por explicarlo muy corto, poner en el centro eso. Claro, bueno, poeta hemos dicho que no, feminista, urbanista de lo cotidiano, y claro, con la que está cayendo, con la que va a caer por tu tierra. Ay, primo. Está complicado. Pues tú fíjate. Yo he aumentado la terapia a una a la semana. Estaba en dos, cada dos semanas, y he aumentado porque esto es horroroso. Efectivamente, ser feminista y andaluza ahora es más difícil todavía, que ya era difícil ser feminista porque es muy difícil. Vosotros me entendéis. Es duro estar ahora en el sur. Ya era duro. El sur es un territorio lleno de aristas, de cosas complejas. Tenemos una pobreza estructural muy grave y muy dolorosa. Y bueno, que esta gente esté en el poder es terrible, ¿no? Es terrible. A mí me produce un dolor. Yo todavía estoy como aterrizando en que esto de verdad está ocurriendo. Es muy fuerte. Sí. Desde aquí todavía el sur, o algunos sures, por ejemplo, el sur del que vienes tú, tiene todavía esa imagen idílica del buen tiempo, las playas, los atardeceres, la buena vida, la risa y eso. Pero te has dicho, por ejemplo, ser mujer del sur es bajar otro escalón, sí. Otro más todavía. Sí, lo desarrollo perfecto. Así me ahorro una terapia. Mira, yo entiendo que esto de lo que voy a hablar os puede sonar un poco lejano porque creo que aquí no tenéis esa identidad territorial de ser menos, pero la andaluza era la chacha de las series, ¿no? Españolas, era la que limpiaba, porque además era así. En las andaluzas se supone se supone que somos graciosos, se supone que por otro lado, fíjate tú, yo cumplo todos los clichés, porque yo te puedo cantar, te puedo bailar, es terrible, pero es así. Y me di cuenta, por ejemplo, a lo profesional, a mí me vino este complejo, me di cuenta por lo profesional, que además de que se me escuchaba menos por el hecho de ser mujer, encima, como hablaba de esta manera, con este acentito, pues era como que hacía gracia, ¿sabes? Y como que lo que yo decía era menos profesional, era menos serio, ¿no? Era menos otras cosas, que igual a una compañera de aquí no se le pone en duda. Porque yo misma he tenido ese imaginario. Yo misma he considerado, recuerdo, cuando era chica, yo tengo familia en Portugalete, cuando era chica que venía, y recuerdo una vez que fui a la peluquería y la peluquera hablaba súper bien y pronunciaba todo, y yo no podía entender cómo podía ser peluquera, si la gente que hablaba así mínimo eran catedráticos, ¿no? Yo misma tenía ese imaginario de mí, a esto me refiero, por eso ser andaluza es menos. Porque también existe otra cosa, o sea, nosotros venimos de un pueblo de terratenientes. Entonces, yo no había conocido a nadie cuyos abuelos o abuelas habían estudiado hasta que vine aquí. Es muy excepcional que en Andalucía te encuentres a alguien cuyo abuelo o abuela haya estudiado. Porque estaba cogiendo aceituna para el señorito. Eso era lo más habitual. La primera generación que estudió, y con mucha excepción y con mucho trabajo, fue la de mis padres. Y todavía hay gente de mi generación que es la primera que ha estudiado, pero no por una cuestión cultural, por una cuestión de capacidad de acceso. Porque mi abuelo, que era minero, no porque estaba en la compañía, ¿no? Pero la gente que trabajaba en el campo, en Extremadura también pasaba. No sé si habéis visto La Isla Mínima, ahí se cuenta, ¿no? Si el señorito no te cogía, tú no ibas a trabajar. Y entonces ya no había trabajo, porque todo el campo era suyo. Y eso significan cosas a nivel de desarrollo de unos territorios. Aquí habéis tenido la industrialización. Nosotros hemos pasado del sector primario en muy pocas manos a sector terciario, sector servicios de camarera y camarero, por 3 euros la hora. Hay que entender, hay que coger esta perspectiva histórica también del reparto de la tierra y de todas las capas para entender de dónde vienen estos imaginarios de ser menos, ¿no? Y cuando habláis o cuando se habla de ni un paso para atrás, se habla también de eso, claro, me imagino, de no volver para ahí, claro. Claro, por favor, no, claro, es que también tiene que ver con los derechos sociales fundamentales, sí. Vamos a pescar, si te parece. Vamos. Esas lubinas. Vamos para allá. A ver. Ese libro finito que tiene muchísimas cosas. Porque, sí. Vamos. Hablas casi de todo, por lo menos casi de todo lo que te interesa, creo. Sí. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, si os apetece, empezamos por el Tú de quién eres, que es el primer poema del libro. Antes tengo que explicar una cosita que va a pasar ahora. Yo canto. Los poemas tienen cante, y tienen cante porque cuando me puse a ponerle nombre a las violencias que había en mi cuerpo por ser mujer, y entendí lo que tenía que ser mujer cuando mis abuelas eran pequeñas, ¿no? Y la violencia que tiene que haber ahí. Y me di cuenta que había crecido en un entorno donde se cantaba, a pesar de todo, se cantaba, ¿no? Me pareció que esos cantos tenían una dignidad y una manera de estar en el mundo, de reivindicar una alegría cotidiana de lo pequeño, maravillosa, ¿no? Entonces yo lo llamo los cantos de fregar los platos. Entonces yo no soy cantadora, pero canto cuando friego los platos. Estos son los cantos que hay aquí, ¿vale? ¿Tú de quién eres? ¿Yo? De la Damiana, la de Mariquita Simón López y el tío Diego de la tía Damiana. Y en las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, la hermana de María, la sobrina de Simón, Felipe y Ana, la de la tata Beatriz y el tito Andrés Bolero, la prima del Chapar Juan y el Miguelito de la tata. Soy la de ¿cuándo va a venir para hacerte las papas con pinta roja? Abuela, para mí no eche costo, que estoy más lía que un palangre aquí y no sé cuándo voy a poder tirar pa' poniente, aunque te digo una cosa, hay gaviota en tierra, barrunta vendavá, así que de aquí a nada estoy en la punta. Además, ve aviando unas peluitas. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas. Listo. Casi nada. Claro, no me extraña que, como he dicho antes, pues te llamen para recitar y para, ¿no?, para presentar tus poesías. Bueno, no sé. No, sí, yo me sí lo paso bien. Por cierto, hablando de lo que, como se dice aquí y allá, aquí también hay palangres y se ponen los palangres todavía para pescar. Mira, de lujo, ya no lo tengo que explicar. No, no, los palangres no. Bueno, aunque sí es verdad que la gente que no vive cerca del mar igual no ha visto nunca un palangre, pero... Se lo podemos explicar ligero. Eso, ligero. Ligero. Es un tipo de pesca que es un... Bueno, supongo que es lo mismo, ¿no? Es una tanza, no sé cómo lo llamáis ustedes. Una pita. Una pita, un hilo largo que tiene varios anzuelos cada X metro y se echa. Entonces, cuando la expresión está más lía que un palangre, cuando a ti esa pita se te lía con todos los metros que tiene, pues la tienes un problema. Está más lía que un palangre es lo peor que te puede pasar. Y no hay cosa más bonita que echar un palangre con muchos anzuelos y pensar que ibas a coger todos. Todos. Luego nunca pasa. Nunca claro. pasa, claro, claro. Pero bueno, tú antes lo crees. ¿Por dónde seguimos? Qué agradable. Pues mira, si os parece, hay un poema que no está en el libro, pero yo necesito leerlo porque para sobrevivir a lo que está pasando en Andalucía, yo tengo que hacer este poema, si te parece bien. Sí, sí, perfecto. Ya sabéis que esta gente tiene tres pilares fundamentales. Uno es la xenofobia, el racismo profundo, el anticatalanismo y el antifeminismo. Cuando decimos esta gente sabemos de qué hablamos, claro. Sí, por favor. No, sí, ¿no? Los Vox. Porque está de moda, que no hay que decir, bueno, Vox, que no hay que decir quiénes son, pero Vox bueno. Y pero sus compañeros, es, porque sí, vamos a ver, están pactando con ellos, ¿eh? Esto es muy importante. Esto se llama Nosotras las histéricas. Las histéricas poblamos el mundo, efectivamente, la mitad entera. Las estridentes, exageradas, las demasiado sensibles, las de otra vez quieres hablar. Poblamos el mundo con nuestras neurosis y nuestros gritos y todos esos llantos que os ponen tan nerviosos, que os asquean tan profundamente. Poblamos este puto mundo que efectivamente es absolutamente menos insoportable, la verdad, porque estamos nosotras. Al hilo de eso que acabas de contar, en tu libro explicas, traduces algunas de las palabras del libro, sí, y también inventas palabras. Está la palabra, por ejemplo, propietar, que es una palabra muy bonita, pero está una que al hilo de esto, que es machar. Sí. Sí, ¿no? Me alegra que me lo preguntes. Machar. Y sin estar, no estaba preparado esto, ¿eh? Fantástico. Machar. Esto es ejercer el ser macho según el patriarcado, ¿no? El sistema patriarcal. Y esto es una cosa, no exclusivamente machan los hombres y no exclusivamente todos los hombres machan. Hay mujeres, por ejemplo, la Thatcher fue una mujer que machó muchísimo. Yo, antes de revisarme mi propia misoginia, cuando he hablado mal de una compañera, eso es machar. Ahí es donde estamos. Jolín, antes, pero tú eres joven. ¿Antes cuándo? Cuando era chica. Ah, vale, vale. Bueno, en verdad eso me lo invento porque a mí me educó un feminista y yo eso no lo tenía, pero lo tenía que decir. Vale, vale. Ellos machan. Los machos machan a sus anchas a lo largo del mundo. Los machos van machando hacia sus guerras, las guerras que han hecho sus machadas. Los machos machan y a su paso la desigualdad continúa más grande cada vez. Los machos machan a sus anchas y nosotras seguimos haciendo en las sombras que el mundo no se muera. Los machos que machan, y ya por seguir por ese hilo, por ese palangre, también hablas de la gente que se camufla, los camuflados. ¿Esos quiénes son? Ay, primo, qué buena pregunta otra vez. Porque eso también me suena que... Bueno. Los camuflados. Mira, este poema además es el preferido de mi abuela, que me hace mucha gracia, que me dice que eso resume todas las cosas que le pasan a las mujeres. Es muy gracioso. Y es muy chiquito además. Es muy chico. Y esto además está en una historia real. Camuflados. Tienes toda la cara de ser un plánchame la camisa mujer que llegó tarde a la mani del 8 de marzo. Primos, hay que desmontarse el patriarcado, por favor, vamos a mirarnos, ¿eh? Que ya está bien, ya hay que pagar la terapia, hay que leer libros y os necesitamos. Sí, que ya han dicho hace unos días, se han presentado aquí la huelga del 8 de marzo, de este próximo 8 de marzo, las compas, y ya han dicho que... A los chicos a ver si este año se ponen las pilas. Eso es, un poquito ya. Y los cuidados, claro. A ver si ya no repartirlos, sino vamos a ver al 100% el día 8 de marzo. Eso, y todos los otros días también, bueno, estaría sí. Muy bien. Bueno, ya, claro. Sí, o sea, ya esto no tenemos ya tiempo, en serio. O sea, ya estamos en otro momento, hay que hacer, porque además nosotras que nos criamos en esta isla como moglis de las arenas, que yo digo. A nosotras nos crió mi padre, era el amo de casa. Entonces nos pasó a mi hermana y a mí, nos ha pasado que el patriarcado lo hemos aprendido después como una cosa que estaba fuera y que nosotras no sabíamos que existía. Porque no es que, o sea, es que ni siquiera nos preguntábamos que un padre no hiciera todo lo demás. O sea, es que nos crió, mi madre era la que trabajaba en ese momento, ¿no? Entonces es muy extraño, porque todos mis amigos... Están menos trabajados que mi padre, que es de otra generación, ¿no? Hay que trabajarse, porque además es maravilloso. O sea, también a vosotros han quitado los derechos de estar en espacios que son entrañables, ¿no? Y que tienen que ver con esos vínculos y con esas intimidades que se dan con los cuidados. También vosotros tenéis el derecho a reivindicar lo que el patriarcado, ¿no?, os ha quitado. Hablando de quitarse y de revisarse, claro, en tus poemas, después de estos que has leído ya, viene una tanda larga que hablan del amor, pero no del amor, hablan del desamor. Sí. Mira, esto es, cuando estaba pensando en esta cosa, bueno, Eladio Horta, que es de Crecida, que me dijo lo del libro, de hacer el libro, y yo decía, bueno, ¿no?, esta cosa de la poesía, los poetas que escriben sobre esta parte del amor, ¿no?, y rebuscarse el desamor y toda esta oscuridad para adentro, ¿no? Claro, pero yo ya para ese momento, que era ya feminista, digo, bueno, el desamor que se proyecta para las mujeres, el imaginario que hay sobre esto, esta chica triste comiendo helado, ¿no?, porque la han dejado, porque siempre te dejan, esto es así. Y yo no quería contribuir a esa imagen, ¿no? Y me interesaba mirar el desamor políticamente, como dice Kate Miller, lo personal es político. Y desde ahí es que está escrito este capítulo. Entonces pretende generar un imaginario de una mujer que se plantea el desamor de otra manera, de una manera no patriarcal y no romántica. Y... no sé si te apetece alguno en concreto. Pues vamos, me da igual, porque iba a decir que tus poemas se entienden muy bien, los de esta parte sobre todo, quitando el título del libro, todo lo demás se entiende de maravilla. ¿Sí? Y esta parte yo creo ¿sí? Sí, cualquiera de los que vamos. Vale. Mala siesta. Me levanto sabiendo que te he soñado, y qué coraje, la verdad. Me levanto y sé que es de noche, porque cambiaron la hora sin preguntar a una mujer de sol como yo si me parecía bien. Me levanto y me apetece dulce, pero no hay. Me levanto de esta mala siesta y tengo que recordarme a golpe de libro aquello de que lo cotidiano es político y que esta mierda que me duele entre la costilla y el ombligo es cultural. Construcción social del amor romántico, construcción social del amor romántico, construcción social. Y esto 15 veces. Así que me levanto, me lavo la cara y me pongo a hacer este poema que, mira, es mucho más interesante que recordarte. Te revelaste, tú te revelaste, porque quería arroz con tomate, porque quería arroz con tomate. Hay en esa parte del libro hay un poema también en el que hablas eso de que se, bueno, que lo cuentas que te ha pasado y que a la gente que escribe seguro que le pasa también eso de que te dicen los amigos, amigas, uy, de esto tienes que escribir algo. Ay. Con esta historia tienes que escribir, con este poema tienes que hacer algo. Que es sí, muy, ¿no? Sí. Mira, ese poema, en realidad, mira, este poema además enlaza con... Fue en esta situación, que fue una separación, que fue cuando me salió lo del el complejo de Santa Luza, fue a partir de aquí. Y esto es, tiene un cantecito por Guajira. Las Guajiras son un tipo de cante, de los cantes de ida y vuelta, que una de las cosas buenas, entre comillas, que trajo el trajín de barco entre Cádiz y el Nuevo Mundo, que llamaban, ¿no? Tú fíjate, llamarlos Nuevo Mundo. estos cantes de ida y vuelta que se crece esta línea del flamenco con esto, con este vaivén de intercambio cultural entre allí y aquí, ¿no? Que es tan maravilloso. Y por eso se llama Poema de Ida sin Vuelta. Y es esta amiga mía que cuando yo me separo me llama y me dice: amiga, pues tú no escribías poesía, pues aprovecha que te han dejado para inspirarte, ¿no? Y escribí un poema. Le digo: prima, pero es que yo antes soy feminista, entonces yo tengo que escribir desde ahí. Y esta es la conversación. De esto deberías sacar algún poema, me dice mi amiga. Y yo lo que quiero es aprender a hacerme los chipirones como su madre, para no tener que saborear más sus territorios. ¿Qué digo un poema? Un poemario. De esto haces tú un libro, amiga. Y yo que me resisto al tono pegajoso, este lento así de amor romántico, este que dice que mis sábanas no sé qué, y el zumbido de tus recuerdos entre sueño y sueño no sé cuánto, y el lento latir del peso de cada paso que diste para alejarte, y el espacio cóncavo que ya no se ocupa porque no quiere encajarse de nuevo. Y es que yo no sé, amiga. Yo no sé, pero te digo y te cuento que es que yo soy más de Guajira, ¿sabes? Con el abanico y todo. Que se bailan así, como sobre trigales amarillos que te cosquillean las piernas, y aquel empeñado en regalarme unos tacones de plomo y echarle piedra al vuelo de mi vestido, y yo con eso no sé bailar, amiga, de verdad que no sé. Mare del Guateque Venco, mare del Guateque Venco, toda llena de ternura. Pero qué de cosas traigo, me lastiman la cintura. Que te cures con poesía, insiste ella. Y yo empeñada en aprender a hacerme un café más rico por las mañanas. Menos grano, más molido y su poquito de agua después, que la verdad es que me parece mucho más importante. Que sí, que te sirva de inspiración. Vale, amiga, qué pesa. Si acaso, un microlibro. Libro del desamor. 1. Poema de una ruptura. Su abuela le dijo: hay más días que olla. Ella cogió una tortillita de bacalao y enterró los pies en la bahama. 2. Micropoema sin vuelta. Era miércoles y ella se compró una libreta nueva. Fin. La camisita que tengo, la camisita que tengo, la saco y la pongo al sol a ver si con la calor se marchan estos bichitos que pican y dan escozo. Ahí está. Decías ahí eso de, claro, decíamos, este libro va por la cuarta edición, este que has hecho. Si llegas a hacer, o si te pones a hacer poemas de esos pegajosos, del lento, de los románticos, te forras. No sé si crees. No lo dudo. Ah, sí, pero no me interesa nada contribuir. Ya hay mucha gente que lo hace muy bien, que yo no sé hacer eso. Es que no sé. No sé hacerlo. No. Que no me interesa. O sea, yo paso todo el día conmigo en mi cabeza. Yo no quiero ahondar más para adentro y ponerlo en un... Que no. A mí me interesa lo que es político de lo que yo siento. porque la manera de sentir es cultural, es político, eso es lo que a mí me interesa. No, lo demás ya hay mucha gente que lo hace muy bien. Bueno, hay uno de los zapatos que me gusta mucho a mí. Ah, ¿y sabes a quién le gusta? Ese es muy... Yo soy muy fan de Ana Martirio. Me parece una genia y me parece que ha aportado muchísimo, ¿no? A la lucha feminista, además, y a esta dignidad, de esta alegría y de estas reivindicaciones desde ahí, ¿no? Es una genia. Y a mí me recuerda... Zapatos por la ventana. Te fuiste cuando aún estaba descalza y no pude correr detrás. Cuando cerraste la puerta, tiré mis zapatos por el balcón para evitar tentaciones. Es un buen consejo para lo que viene. Y hay poemas también que hablan, que juntan lo de ahora, eso de los zapatos, con lo que pasó antes. Hay un poema que habla del ayer, del hoy, de las mujeres, ese que tiene título en inglés, que queda muy bien además, eso de check out. Ah, check out. Esto es política, sí, esto es economía feminista. No sé si en Bilbao os está pasando, pero en Sevilla y en otras ciudades hay un problema grave de turistificación y gentrificación. En Sevilla ya es un problema muy dramático de acceso al alquiler. La gente que se está beneficiando de esto es la misma gente de siempre. Check out. Nuestras abuelas ayer, luchando para darles estudios, fregaron su suelo, cocinaron sus guisos, blanquearon sus paredes, lavaron a mano sus ropas. Nosotras hoy, con dos carreras y un máster, fregamos su suelo, limpiamos sus sábanas, barremos sus pelusas, chequeamos su entrada al apartamento, check-in a partir de las 5, check-out antes de las 12, las llaves en el buzón. ¿Pues algo? Sí que hemos cambiado. ¿De cuáles se han cambiado? Hay una parte que pasa o que está, o que se titula Isla Canela, que es esa isla en la que... Y hay uno, bueno, no sé si decirlo muy bonito, no es la palabra, pero ese de Líderes al Sol, que habla de cómo, vamos, de cómo cambian las cosas y de cómo cambian también, ¿no?, los territorios y... Sí, la Isla Canela, aquí, perdonadme, me voy a poner un poquito técnica, pero es que me duele mucho esto. La Isla Canela es una isla privada. Se vendió en los años 60 al amparo de una ley promovida por el entonces ministro de Industria y Turismo, Fraga, que condenaba a los territorios a los llamados a ser centros de interés turístico nacional. La Isla Canela tuvo la desgracia de ser nombrada por el planeamiento con esta figura urbanística y fue vendida, y sobre ella a día de hoy pesa un planeamiento muy agresivo sobre políticas de desarrollo turístico que creo que aquí no las tenéis tan fuertes. Es un fenómeno, si habéis viajado por el sur, muy muy habitual. Toda la costa de Málaga también es esta política franquista, muchas zonas de Cádiz, de Huelva, las Islas Canarias, parte de las Baleares, hay muchos territorios, ¿no? Pero son estas grandes promociones de miles de viviendas. En el caso de la Isla Canela, son más de 25.000 unidades de apartamentos turísticos. Esto es para una isla que normalmente tiene 1.100 habitantes en total, pues multiplicar por, no sé, llegar a más de 100.000 personas, ¿no?, para en dos meses de verano. Esto tiene unas connotaciones sociales, bueno, medioambientales, económicas, muy graves, ¿no? Es un territorio condenado completamente a depender de un sistema que en su base estructural es cruel, es muy cruel. Yo soy de esa isla y me duele mucho. Además, ya me duele en mi profesión. Yo me hice urbanista por esto, porque crecí viendo cómo construían miles de apartamentos en una isla virgen maravillosa, con unas políticas muy graves, ¿no?, de consumo de territorio. Líderes al Sol. Había las dunas, el poniente y los caballetes en la bajamar, y había correr la playa en bola y llevar un puñadito de coquina, bien expurgada, su ajito y su vino blanco. Había los vendavales con tesoros en la orilla que nosotras dos piratas y mi padre de timonel jugábamos a encontrar. Y había barcos lijando a las 8 de la tarde y las agujas palas saliendo por decena del barco del Tito Andrés Bolero. Luego vino una grúa y otros acentos y muchos ladrillos y poca vista. Y la madre del Adrián empezó a limpiar apartamento y las dunas se volaron. Y luego aprendí que aquello era el desarrollo y era subir el PIB y que éramos líderes de sol y playa. Y allí hoy, en la punta de la punta más sur, en la esquina trágica mágica que llamó el poeta de la isla, dos dunas y media se preguntan si para tres empleos de a 2 meses y 3 euros la hora tenía que venir tanto desarrollo y subdesarrollarlo todo. Eso sí, somos líderes, pero de esperar al sol. Ya si no tenemos tiempo para más, vale. Un verso de un poeta de aquí, de Akaitz Kano, que te vamos a dedicar un poema muy cortito. Se llama Promiscuidad, no sé si lo conoces. No. Promiscuidad, y dice así: la luz y silbar, no pido más. Pues eso. Pues con esa idea nos vamos a quedar y vamos a recomendarle a la gente este libro en la editorial Crecida, 90.3 de Vaciante, de Isabel Martín Ruiz, y dar también las gracias a la gente de ZOC. Sí, por favor, maravillosos. Que te han traído aquí a Bilbao, sí, a presentar a Luis Michal este libro, y mucha suerte con las próximas ediciones del libro y con el que venga, con el siguiente. Bueno, es que ricasco. Un placer, Isabel. Agur. Agur. Detrás de la tele que miente, miente, miente, el mundo agoniza. Ah, ah, ah. Mar de fueguitos. Ah. Te rebelaste porque querías arroz con tomate, cantaba Isabel Martín hace un ratito en uno de sus poemas. Vamos a escuchar a Repompa de Málaga, la cantaora, con Antonio el Chaqueta. El guitarrista Repompa de Málaga es el nombre artístico de Enriqueta Reyes Porras. Nació en 1937 en Málaga, falleció en 1959. Tenía tan solo 22 añitos. A pesar de eso, hay quien dice que decir tangos de Málaga y decir tangos de la Repompa es la misma cosa. Escuchábamos a Isabel Martín cantando un tocito de esta soleá por Bulerías. Vamos a despedir Mar de Fueguitos escuchando esta misma soleá, pero en la voz, con el cante de Repompa de Málaga. Regresamos la próxima semana aquí al Mar de Fueguitos. Sed felices. Chao.